Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es saqueo. ¿Cuál es la referencia que tiene un legislador? Si el postulado es hoy, la legislatura sale a la calle. ¿Cuál es la referencia de la realidad? ¿Por dónde pasa la absorción de aquellos conflictos particulares que después tienen una característica general? Hoy vas a escuchar en este programa dos entrevistas, pero una en especial. Hicimos cuatro ayer en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero una que hace foco en lo que se titula La legislatura sale a la calle, foros. Concluyó y se hizo la presentación ayer. Estuvo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, junto a figuras prominentes del progresismo, protagonistas de la búsqueda de esa seguridad democrática, para ponerle un cierre con una filmación, con lo que hace al despliegue de folletos y algunos aspectos meramente descriptivos de la policía judicial. Y quedé, no le digo azorado, porque de sorpresas vive el hombre y la mujer, pero sí a esa confirmación de quienes acceden a un cargo público, que se ven sorprendidos, y lo dicen, estamos sorprendidos de lo que escuchamos, quedamos sorprendidos de lo que dice la gente, quedamos sorprendidos por la participación. ¿Y antes qué hacían? Porque el punto de la sorpresa es cuando se achica la distancia entre dirigente y la gente. Los foros se realizaron en cada circuito electoral. Y es distinto, por ejemplo, Junín a lo que es la primera. Es diferente. Es diferente la identidad, la idiosincrasia, las soluciones, los problemas, el aspecto demográfico, la construcción de ciudadanía. Es no solamente diferente, por momentos opuesto. Ahora, si se analiza la seguridad y lo que se requiere para el nuevo tiempo, hay plena coincidencia sobre los déficits que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Pero la sorpresa que a nosotros no nos sorprende es que los legisladores se sorprendan de salir a la calle, ellos mismos, con ellos mismos. Las devoluciones que han hecho personas que están ligadas al Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires, jueces, fiscales, peritos calificados, la gente, además de estos prestigiosos hombres y mujeres que participaron volcando en cada uno de los foros la importancia que tiene Policía Judicial, que es una deuda de la democracia desde el año 1994 en la provincia de Buenos Aires. Pero vos que escuchás el programa te podés preguntar con enorme razón qué es Policía Judicial. Y Policía Judicial aparece en el escenario político luego del anuncio que hizo Scioli el 1 de marzo para desmantelar la participación de la policía, dicen los más avanzados en el progresismo, en el crimen organizado. Esto es narcotráfico, trata de personas, piratas del asfalto, vamos a ponerlo ahí. Hechos de corrupción que son delitos complejos. Todo eso no lo investigará más la policía, que es auxiliar de la justicia. La policía que instruye en la causa, aun cuando en algún momento se habló de la descentralización, sigue siendo la policía que instruye en la causa. O en las causas. Y entonces el crimen organizado tiene participación de, no siempre, pero la policía da cobertura. Si no da cobertura, no hay un crimen organizado. Y si la policía tiene cobertura, es que el poder político al mismo tiempo le otorga la tranquilidad a la policía para que ésta le dé cobertura a quienes efectivamente llevan adelante ese crimen organizado. De esto se trata la organización. Y entonces el proyecto de ley, como nosotros lo habíamos pensado aquí en Recorte Informativo, era un proyecto que no tiende a buscar la desarticulación de lo que está organizado. Y lo que vas a escuchar hoy en este programa es la alegría de la presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, senadora Fioramonti, que con toda razón y con mucha sinceridad hablaba de lo que le significó a ella en lo personal tener contacto con la gente, escuchar. Escuchar y darse cuenta que no es muy sensato por estos tiempos decir que va a haber una policía judicial, entonces vamos a cambiarle el nombre. Le cambiemos el nombre. Ahora, ante la simple consulta de aquello que el proyecto no puede adolecer, no puede adolecer, que es el control ciudadano, bueno, la presidenta del bloque del oficialismo dijo, esto se va a discutir en el recinto. Ese observatorio, que es la continuidad de la participación, no estará. O hay que discutirlo para que esté. Y la auditoría que se debe hacer con participación ciudadana sobre el responsable de la policía judicial, también hay que discutirlo. Ergo, todo lo que significó el trabajo, la difusión y la propaganda de los foros viene a enriquecer algo que ya está enriquecido. Y una senadora, no del oficialismo, ayer nos lo dijo desde la postura que tiene, tomando una frase de Mariotto, lo que se volcó en los foros es un material muy rico para alimentar la biblioteca de consulta. Quédate ahí, es una propuesta que te hacemos para compartir con nosotros y darte información de qué es, qué carajo es la policía judicial. Y si hay presupuesto, porque se requiere y mucho dinero para que la policía judicial funcione. Y a mí me quedó, después de la charla que tuvimos la semana pasada, que llamó Luisa Pontelli, una amiga, ¿cómo es posible, decía Luisa, que se esté pensando en hacer algunos recortes en la obra pública? Bueno, Luisa, te quiero decir que lo que, esta es una opinión muy personal, lo que se va gestando, pero es un trabajo muy de hormiga, muy perseverante en términos políticos, es la construcción de una necesidad superior a la que existe hoy, para que todo aquello que es privativo, no liberador, sino privativo, genera una demanda tan sólida que ningún gobernante se puede resistir. Policía judicial necesita mucho, mucho, mucho dinero, pero además, demasiada capacitación. En la provincia hay un solo investigador. Escuchaste bien, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires hay un solo investigador. Pero Luisa y queridos oyentes, hombres y mujeres, lo que va a hacer el oficialismo y la oposición también es aprobar en algún momento de lo que resta del año policía judicial, y se va a iniciar con dos experiencias piloto. Una, y esto es una opinión nuestra, una en una, digamos, un departamento judicial de no tanta complejidad y otro se va a seleccionar un departamento judicial del conurbano para saber cómo funciona la policía judicial. Esto porque hay que ponerlo a prueba, y segundo porque no hay guita. Pero de algún lado saldrá. La cuestión de este programa entonces será no lo presupuestario, sino lo que se esconde detrás del presupuesto, y vamos a analizar hoy de qué trata el recorte presupuestario en materia educativa que se lanzó desde la provincia de Buenos Aires y que ayer fue motivo de tapa en algunos diarios platenses, y que hoy lo vamos a bajar al distrito y vamos a convocar a algún compañero docente para que nos explique a nosotros cómo funciona el mecanismo de licencias o suplencias. Esto que para el gobernador Scioli, como lo quiso hacer en algún momento Solá, no era un derecho sino el abuso y ciertos privilegios, que atenta contra el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras. Bueno, más o menos para que te des una idea, la cifra que se calcula ahorrar por los privilegios o por el abuso excesivo del derecho son 4.500 millones de pesos. Es una cifra. También en el día de hoy vamos a escuchar a Estela de Carlotto, que estuvo ayer en la legislatura provincial, en el anexo, en el auditorio, porque la legislatura considera que Abuelas de Plaza de Mayo está en condiciones, una vez más, de concursar por el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Y por ahí, en este concurso, les va bien. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Cuando recibimos el proyecto que bajó del Ejecutivo, decidimos, el vicegobernador lo habló con el gobernador para ver si era algo urgente, suponíamos que no, que sí era muy importante, pero no que tenía la urgencia como para no poder ser debatido. El gobernador expresó que no, que quería que lo debatiéramos y que saliera la mejor policía judicial posible. Entonces se decidió, con un tema como este, ponerlo a consideración de la ciudadanía. Llevamos adelante 8 foros en toda la provincia de Buenos Aires, participaron miles de personas, de ciudadanos comunes, de jueces, fiscales, fiscales generales, en fin, sociedades, asociaciones no gubernamentales que están de algún modo vinculadas con estas temáticas. Se supone que de la realización de los foros y a partir de la presencia de taquígrafos en cada una de esas presentaciones, va a surgir un proyecto más enriquecido. El proyecto planteado por el Ejecutivo, si bien desde la Unión Cívica Radical y particularmente yo como legisladora acompaño la idea de la creación de la Policía Judicial, creo que hay cuestiones vitales, fundamentales para que esta Policía Judicial cumpla en su esencia desde el fondo. ¿Cuáles? La cuestión financiera es prioritaria, la cuestión de la... Porque es una lucha que no se termina, es una lucha cotidiana, permanente y cada vez en aumento. Cada vez hay una sumatoria de nuevas formas, nuevos caminos, o sea, nos llaman abridoras de caminos por eso, porque hemos ido encontrando la manera de destruir ese plan siniestro, sistemático de robo de bebés, que escondidos, maltratados, con nombres que no les corresponden, historias mentirosas, se han apropiado de los centenares de niños nacidos en cautiverio en su mayoría. Salvar. Bueno, antes de ir a la tanda de media hora, esa actividad de ayer en el auditorio de la Legislatura Provincial de Diputados, sin la presencia del presidente Horacio González, con Estela de Carlotto, ella irradia desde su joven vejez una atracción hacia la juventud, que todos querían sacarse una foto y escucharon de Estela la importancia que tiene en entender la lucha y darle continuidad a la misma, la recuperación, la identificación, el regreso a la verdadera identidad, aquella que se arrebató en los años más oscuros y que se sostiene hasta el día de hoy cuando emerge esa luz que le indica al joven, ya no tan joven, con sus años encima, quién es. Tiene demasiado peso, es verdad y es historia. Y Estela de Carlotto, desde su posicionamiento oficialista, aún así genera eso, que es un respeto y habla cuando está más lejos de los medios hegemónicos o que monopolizan la palabra en la Argentina, con sus variantes, es más reflexiva y la vas a escuchar hoy en el programa hablando de la juventud, del legado y cómo no hay que perder de vista las cuestiones más cercanas, más concretas, más reales, más nuestras, digo en el territorio. 9:30 de la mañana, tanda de la media hora. Bernardo Toschi está en la operación técnica puesta en el aire, nos manda a donde corresponde. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Ahora no se toca el Juan Martina y así es, así de simple.

Se dice, Scioli busca oxigenar su gabinete y es un hecho la salida de Birds. Funcionarios scholistas desembarcaban en educación y esta medianoche la ministra kirchnerista habría presentado la renuncia. Eduardo Camaño vuelve a tomar protagonismo. En los medios más masivos, estoy hablando de Clarín, estoy refiriéndome a Página 12, estamos buscando en perfil, no hay una noticia que confirme. Nos decían los compañeros de la otra mañana que se escuchó un audio de la titular de la cartera de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en Continental. Pero no estamos en condiciones de confirmar la renuncia. Sí aparece como detonante la decisión del Ejecutivo Provincial de anunciar un plan que apareció ayer en los medios platenses para bajar el ausentismo y la eliminación de subsidios a los colegios privados, algo que Silvina Birs habría considerado como el límite a no pasar. En todo caso, la propuesta de Scioli era para expulsar a Birs. Ese es un análisis más político dentro de la interna de la interna. Ayer charlamos sobre el tema con la senadora de la Unión Cívica Radical de Junín, Malena Baro, que nos entregó la siguiente información cuando todavía esto no estaba corriendo a propósito del recorte presupuestario en educación y dándonos una cifra que es mucho más que el ausentismo y la eliminación, sino ciertos privilegios, en todo caso prerrogativas que no alcanzan a todos los docentes y que traducido en una época de austeridad y de crisis en la provincia de Buenos Aires y también en los municipios significaría para el ex motonauta recaudar algo así como 4.500 millones de pesos. ¿Es tanto? Bueno, se dispara el debate y nosotros queremos entender cómo funciona esa aparatología educativa y si es que responde efectivamente a la concreción de los derechos docentes. La senadora Baro decía esto. Tomar una serie de decisiones de ajustes a nivel provincial. Algunas señales se están dando en este sentido. Hace pocas horas se anunció un ajuste importante en educación y que no tiene que ver con restringir la calidad educativa, sino que tiene que ver con algo que creo que todos sabemos. Creo que no hay una persona que no conozca a otra que hoy esté haciendo tareas pasivas dentro de lo que es el sector educativo o que se encuentre con licencia esperando el momento de poder jubilarse acumulando años dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto le interrumpo. El último que intentó y que tuvo una resistencia con el mercado fue Solás. Se tiene que hacer este sinceramiento ahora porque sí se toma como un ajuste, pero bueno, la realidad marca esto. Ustedes acompañan y convalidan que el ajuste sea de esta naturaleza explicándolo. Exactamente, tal vez es mal usado el término, porque ¿y por qué digo que nosotros acompañamos? Por esto que te comentaba antes, todos conocemos a alguna persona y la sumatoria es muchísima, que hoy está esperando cumplir la cantidad de años suficientes en la provincia y personas por ahí muy entradas en edad, de 80 años, y que no han sido jubiladas y que están usufructuando una titularidad y que dan lugar al pago de una suplencia innecesaria, digo. Y a su vez, lo que considero es que esto está absolutamente justificado cuando nosotros lo cuantificamos. Si yo digo que esta cantidad de suplencias y este nivel de ausentismo que hoy tiene el sector educativo significa para la provincia de Buenos Aires 4.500 millones de pesos al año y que 4.500 millones de pesos al año mensuales significa la masa salarial total que la provincia de Buenos Aires tiene que pagar, digo, con este tipo de sinceramientos tendríamos garantizado un mes de sueldos. En un momento en el que ni siquiera podemos saber si el mes que viene está garantizado el pago de salarios, me parece que es un sinceramiento que debe hacerse de manera inmediata. ¿Qué espera de los sindicatos sobre esto? Yo creo que va a ser una pelea muy dura. Creo que ellos también le pondrán su cuota de responsabilidad y entenderán que hay casos que no pueden sostenerse en el tiempo y que obviamente de este sinceramiento también depende el garantizar que aquellos docentes que hoy están prestando servicios y que están cumpliendo con sus labores puedan tener a fin de mes en tiempo y forma su salario o que no sufran nuevamente lo que pasó el mes inmediato anterior con el posible desdoblamiento de los aguinaldos. Me parece que los sindicatos en esto tienen que aplicar cordura por aquellos trabajadores que hoy verdaderamente están prestando servicios de educación. Thank you. Hay un amigo mío que dice, este tema paga. ¿Sí? Garpa. Garpa. Bueno, es más, más de arrabal eso de garpa. Y estamos esperando, en instantes se va a comunicar al 466-6559 la secretaria general de FEP, a quien pudimos hasta aquí conseguir. Estamos llamando a varios, porque así como Solá lo intentó y los sindicatos se levantaron, sin hacer la distinción, no lo hace el gobierno, tampoco lo hace un sindicato, imaginamos que en este momento lo que ocurrió con Solá va a ser una nimiedad, así, pequeño, digo. Tiene que haber más. Por las condiciones, por el contexto, por la construcción, si quieren ustedes, ideológica, por el relato, bueno, por todo. Por todo. Y se da en el marco de la búsqueda de recursos que tiene el gobernador Scioli. ¿Verdad? ¿Está Zulema Vilte? Impresionante la velocidad de Zulema Vilte. Bájame la cortina, por favor. Zulema, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Vos sabés que ayer charlando con un compañero, decíamos qué difícil es entender todo lo que es la estructura de organización de lo educativo. Sí. Porque es realmente complejo, pero es complejo, muy compleja. Pero no es complejo para nosotros, es complejo inclusive para los docentes. Nosotros, en ocasiones anteriores, sobre todo cuando hay recomposiciones salariales, ni los docentes, algunos ya con experiencia, pueden explicarlo, lo entienden, pero no saben explicarlo por la complejidad. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros que estamos aquí en la radio y fundamentalmente los oyentes entiendan de qué se trata el mecanismo de licencias que está cuestionando la gobernación Scioli, como lo había hecho en su momento Solá a través de el ausentismo? Sí, pero ¿qué son las licencias? ¿Lo podés explicar? Bueno, yo entiendo lo que es una licencia, digo, pero en términos educativos, ¿qué es? La que puede tomarse cualquier docente, por como cualquier trabajador, por enfermedad, por maternidad, por estudio, por decirte los grandes grupos, por duelo también, los grandes grupos. Eso está pautado dentro de nuestro estatuto, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que acá la dirección de escuela, o sea, la gobernación, ha puesto la mira es en la cantidad de suplentes que tiene el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, te digo... ¿Está puesto, discúlpame, en la cantidad de suplentes? La cantidad de licencias, perdón. Ah, bueno, la cantidad de digamos, la cantidad de licencias que otorga el la dirección de escuela, si debe cubrirlo con alguien... Con suplentes. Para que los alumnos no tengan, digamos, interrumpido su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, a ver, por eso vamos a tratar de hacerlo para que lo comprendamos todo. El titular pide una licencia... Que puede ser por enfermedad, que puede ser por estudio, que puede ser por maternidad. Y por duelo, me dijiste. Por duelo, por donación de sangre. Tenemos las causas que tiene cualquier trabajador. Bien, imagino... Un accidente de trabajo. Zulema. Bien, Zulema, bueno. Imagino que en cada uno de estos grandes grupos está establecido un tiempo. ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Exactamente. Todos tienen un tiempo. ¿Y cuál es el mínimo y el máximo, más o menos? Depende del tipo de licencia que vos pidas. Ajá. Porque aparte, hay una diferencia entre el que es titular, el que es provisional y el que es suplente. O sea, todos no tienen la misma cantidad de días, aunque el motivo sea el mismo. Por enfermedad, hay que ver también, por eso hay que hacer un desagregado del desagregado. Sí, no, es muy complejo nuestro sistema. Pero vamos a tratar de, pongamos un ejemplo, una enfermedad importante, no vamos a decir... Una operación. Que te tome 60 días. ¿Cuánto es lo máximo que puede tener un docente titular? 365 días con sueldo, o sea, un año. ¿Un suplente? No goza de ese beneficio. ¿Un suplente no goza de ese beneficio? No goza de ese beneficio. ¿Puede al año siguiente el docente que estuvo un año sin trabajar con goce de sueldo tener durante el próximo año algún tipo de licencia? Las comunes sí, que son 25 días. ¿Y cuáles serían los comunes? Y una gripe, digamos, cosas menos complicadas. Decime... Ah, te hago una aclaración. Si agotó ese año... de 365 días con sueldo, sí. Nunca más en su carrera, hasta el día que se jubile puede hacer uso de ese beneficio. Sí, en el resto de los años que dure la carrera, o sea, puede no puede tener... al año siguiente o sí, en otro momento, pero ya le van a pagar la mitad del sueldo. Bien. Por un año. Por un año. Y puede también por otro año más pedirla, pero ya no le pagan. Pero no pierde el trabajo. Pero no pierde el trabajo. Uh-huh. Salvo que sean lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas, que eso fue un logro de la paritaria docente. Bien, si es una enfermedad crónica, puede ser sigue, un cáncer... Sigue percibiendo el sueldo. Sigue percibiendo el sueldo y ahí sí no tiene límite. Pero también tiene que ser titular o provisional. Y el suplente en determinados casos. Y el suplente en determinados casos. Sí. ¿Qué sucede con los controles? Los controles los realiza... Es Moreno, ¿quién hace el control? Es decir, si un docente envía por nota, ¿cómo es el...? No, nosotros tenemos una planilla... Sí. ...que tenemos que ir a reconocimientos médicos. O sea, que el que te da la licencia es el reconocimiento... Lo que nosotros llamamos reconocimiento médico, que es una prestataria... Ajá. ...que firmó un contrato con la gobernación. ¿Y a dónde tiene que ir un docente de Moreno? Por ejemplo, está engripado. Está frente al hospital, frente a la guardia del hospital. Pero es uno, ¿por Nemesio Álvarez? No, por... ¿Por Libertador? No, que creo que es Pellegrini esa. Me parece que bueno. Es la del costado del hospital. Sí, sí, sí, sí, ya sé cuál es. Bueno, sí, sí. Ahí funcionan reconocimientos médicos. O sea, ajá, que el docente tiene que ir con una planilla y a su vez el certificado de su médico donde dice qué es lo que tiene y cuántos días le da. Ah, bien, entonces el docente puede ir a su médico particular, uh-huh, y después concurre a este lugar que está sobre una, sí, de las calles... Ellos no realizan revisación médica. ¿Quiénes no realizan revisión? El reconocimientos médicos, o sea, la prestataria. Ah, entonces el docente puede ir con la receta de un médico que dice, sí, le estamos dando 25 días, sí, por este cuadro, y lo pero único después, que hace lo único que hace el médico ahí es, en ese lugar sellan. Después tenés que pasar por lo que nosotros llamamos junta médica... que es una conformación de tres médicos que generalmente atienden martes y jueves y viernes, creo que es, y ahí ellos corroboran, viste, cuando no es una licencia de uno, dos o tres días, si vos lo que pediste por 25 días corresponde a tu patología o no. O sea que si ellos, por ejemplo, dicen que vos no necesitas 25 días, te lo pueden acortar. Pero es la junta médica. Es la junta médica. ¿Y se juntan muchos docentes? Sí, la verdad. ¿Qué que hacen cola? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Y hay tres médicos? El día que hay junta médica, ¿eh? El día que no hay junta médica hay con un solo médico. ¿Y las razones, bueno, vos conocés mucho de la docencia, las razones de que han aumentado el pedido de licencia en los últimos años? No. No. Se mantiene igual. Se mantiene igual. ¿Hay un porcentaje más o menos en Moreno, vos conocés? Más o menos, debe dar entre un 20 y un 25%. ¿Un 20 o un 25% de docentes que piden licencia? Es histórico. Ah, es histórico. Yo lo que te quiero hacer una aclaración. Dale, que dale, dale. Todo el mundo va hacia lo que es suplencia por enfermedad o licencia por enfermedad. Sí. Pero en nosotros, dentro de la dirección de escuelas, también tenemos suplentes que no son por enfermedad. O sea, que están realizando la cobertura de una persona, pero no porque esa persona está enferma. ¿Y por qué hace la cobertura? Y puede ser una maestra de grado que dio una prueba de selección y puede acceder a ser directora. Entonces, esa persona en su grado no puede atender las dos funciones. No, o sea, no. Ser directora y a su vez seguir con el grado. Entonces, ahí en el grado... hay que ponerle un suplente para que atienda a sus alumnos. ¿Qué cobra esa persona que deja de estar en el grado? Cobra su sueldo de directora. ¿Solamente? Solamente. Solamente. Solamente. Y el de maestra de grado lo cobra su suplente. El suplente, entonces la suplente cobra el sueldo que antes tenía esta que asumió la vicedirección. También esto pasa con la gente que de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires está trabajando en la dirección de escuelas, que es lo que nosotros llamamos orden técnico. Orden, ajá. O sea, ellos se van con un orden técnico a ser asesores. Ya me perdí, te digo, a esta altura. No, claro. Pero está pensado para que te pierdas, te lo digo, sublemamente. Claro, todo el que es asesor dejó su cargo de base, como le decimos nosotros, que puede ser profesor o maestro. Sí. Ese también genera un suplente para que sus alumnos sigan siendo atendidos. ¿Una persona puede tener dos cargos titulares? Dos cargos titulares, de lo que nosotros llamamos de base, sí. Sí, dos cargos titulares. Entonces, sí. ¿Puede esa persona tener al mismo tiempo dos suplentes? Sí. ¿Porque se engripó un tiempo, sí, y después...? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Esto se tiene que corregir para vos como sindicalista, como gremialista que representás a los trabajadores docentes? ¿Tiene que haber una corrección? Mira, no un recorte, no te estoy hablando de recorte, estoy hablando de una corrección para que el derecho sea derecho y no se transforme en privilegio, porque esto alimenta, como alimentó en su momento Solá, que tuvo una embestida contra los docentes, y hoy a Scioli, para decir, nosotros queremos pagar, pero queremos pagar a los que laburan. Va por ahí en la simplificación. Como es tan complejo entenderlo... es complejo explicarlo también. Claro. Mira, nosotros siempre decimos lo mismo, que el estatuto en su capítulo de licencias está muy bien reglamentado. Lo que pasa es que si el Estado quiere, debe controlar que realmente ese estatuto se aplique como corresponde. ¿Y cómo debería controlar el Estado, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Quién manda inspectores médicos? Yo creo que las juntas, estas que yo te hablaba, conformadas, sí, por tres médicos, tendrían que realmente evaluar como corresponde a cada persona que llega a esa evaluación médica. Ajá. Porque nosotros sabemos, digamos, que algunos casos se evalúan bien y otros no. Pero el docente tiene el derecho y está encuadrado, o sea, no son licencias injustificadas. Y por lo tanto el suplente está bien puesto. A ver, desde ese punto de vista es correcto. Cuando vos decís a veces se evalúa bien y a veces se evalúa mal. Allí aparece el privilegio. Quiero decir, si se evalúa, se tiene que evaluar bien. Porque alimenta... Yo creo que el problema... Lo alimenta esto, Zulema. Vos me dijiste hace muchos años y lo reiteras hoy. ¿Quieren cambiarlo? Modifiquen el estatuto. Claro. Eso por un lado. Y lo segundo... Quieren actuar en consecuencia de lo que expresan, realicen un mejor control. Exacto. Sí, bueno, esa es la postura en todo caso de FEP. Esto sí, es. Sí. Y por otro lado, que ellos evalúen, ¿no es cierto?, a todos estos órdenes técnicos que tienen. Sí. Y vean si realmente están cumpliendo con las funciones para los cuales fueron sacados de su lugar de origen, digamos así, y si cumplen realmente esa función técnica. Porque te digo que hay mucha gente en La Plata con estos órdenes técnicos. Uh-huh. Y ahí harían un buen recorte, porque calcula que está generando un suplente en lo que nosotros llamamos base, y él está cobrando un cargo de asesor. Bueno, debe haber allá y en la docencia también. ¿En dónde? ¿En La Plata? Sí, claro. Sí. Claro. Todos los asesores son de un cargo de base. Todos los asesores son un cargo de base. Todos los asesores son un cargo de base. Bueno, ayer hablando con una senadora radical que debo decirte que demuestra por lo menos interés en tener conocimiento, decía ella que la expresión que se conoció ayer en La Plata y que todavía no ha tenido mayor recorrido, lo que aparece hoy en los medios es que habría renunciado la directora general de Escuela y Educación. Y la señora, lo que pasa es que le puso, sí, como una especie de control. Claro, bueno, sí, sí. Entonces, bueno, Birz, que es más kirchnerista, exacto, esto dentro de la interna, dijo, bueno, me voy. No sé si esto ha ocurrido, pero esa no es la cuestión. Por eso la convocatoria para charlar contigo es, si esto se puede corregir de alguna manera, ya que la entrevista realizada en el día de ayer con la senadora Baro, que es de Junín, de la Unión Cívica Radical, que te digo, tiene interés en conocer, hace un cálculo de lo que ha dicho la cartera provincial y a través de voceros de Scioli, que se ahorrarían 4.500 millones de pesos por año. Es una cifra tan grande. Yo realmente... Si de los bingos, mira, de los bingos pensaban con la prórroga, sí, juntar 1.500 millones de pesos. 4.500 millones de pesos. Yo la verdad que me parece una suma exorbitante. Exorbitante. También hay, te digo, si quisiera ahorrar, podría acelerar las jubilaciones. Y sin embargo, las jubilaciones están estancadas. A ver, ayer, dentro de los ejemplos, porque la única forma de comprenderlo es a través de ejemplos, es el desglose, sí, te lo decía recién. Nos decían, por ejemplo, que una docente, aún estando en condiciones de jubilarse, no se jubila. ¿Por qué? Porque si mantiene el cargo, cobra mucho más de lo que va a percibir en la jubilación. ¿Esto es así no, o en realidad...? No, hoy es casi lo mismo. ¿Cómo? Hoy es casi lo mismo. ¿Y por qué no se jubila? Ahí no sé, pero hoy es casi lo mismo, ¿eh? O sea, de tanto luchar y luchar en las paritarias y en el, digamos, y todas las movilizaciones y todo, dio su fruto. El fruto es que todo lo que se cobra esté... menos una cifra que sería lo que nosotros llamamos el incentivo docente, que es Nación, sí, y una cifra de 110 pesos, que ahora creo que es 155, todo lo demás tiene aporte. O sea que al tener aporte, el que se jubila lo percibe. Hoy alguien que se jubila puede estar cobrando menos el incentivo, como yo siempre les digo, sí, 200 pesos menos. Y yo les digo, lo ganas en tranquilidad, en transporte y en remedio. Claro. ¿Viste? ¿Hay personas de 80 años, 70 años, sí, que siguen dando clases? ¿O que tienen un cargo? Lo que pasa es que no están dando clases, están con un cambio de funciones. Ajá. Y esa persona está generando un suplente o dos suplentes si tiene dos cargos. ¿Y qué función cumple esa persona? Y puede cumplir una función administrativa en una escuela. Ajá. Eso sería algo a revisar, ¿ves? Pero el Estado no lo hace. Te hago la última consulta y te vamos a invitar para que vengas acá cuando esto tenga mayor despliegue y algunos docentes. Me parece que es importante que se explique dentro de las posibilidades que hay de explicarlo. Uh-huh. ¿Sí? Si se hace una defensa ante el anuncio, ¿vos creés que se está aportando precisamente a defender la escuela pública o desde los sindicatos tiene que haber una observación sobre esto? No, los sindicatos de hecho ya lo hicieron. Porque nosotros tenemos una comunicación 3, donde dice que se van a cubrir determinados cargos jerárquicos y solo se va a cubrir cargos que estén frente a alumnos. Nosotros hemos repudiado como frente esa comunicación. Y por otro lado, nosotros conformamos lo que se llama una comisión de MAD, que es Movimiento Anual Docente, que es lo que analiza la documentación para que un docente pueda moverse de una escuela a otra, por ejemplo, del 2012 pide un cambio para el 2013. Había una comisión que integrábamos los gremios junto con la Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno, desde Dirección de Escuelas se bajó una norma, una disposición, donde nos decían a los gremios a quiénes nosotros teníamos que poner. Nosotros repudiamos esa norma, y como no se volvió atrás, nosotros automáticamente sacamos todos los gremios a las personas que conformaban esa comisión. En este momento no sabemos quién va a analizar toda esa documentación para que los docentes en el 2013 estén, a lo mejor por su pedido, en otro lugar de trabajo. Eso es solo para titulares. Que los titulares pueden elegir en qué escuela... Puede elegir cada 3 años moverse de una escuela a otra. Por una cuestión de cercanía, de distancia... Sí, de cercanía o de concentrar más tarea. Ajá. Bueno, a partir de este lunes, nosotros dejamos de conformar como frente, sí, esa comisión. Esa comisión, bueno. Te digo que acá en Moreno teníamos una comisión de 12 personas que llegaba con los tiempos justos a analizar toda esa documentación. Yo no sé qué va a pasar. ¿Y si se desarma esa comisión, cómo queda todo esto? En teoría, habría que hacerlo con el personal que tiene cada Secretaría de Asuntos Docentes, pero la Secretaría de Asuntos Docentes tampoco tiene personal para hacer eso. Por eso es que en cogestión se había logrado conformar esta comisión. Entonces, hacíamos dos funciones. Por un lado veíamos que el proceso fuese transparente y por el otro hacíamos el trabajo. Pero bueno, como eso generaba suplentes en las personas que conformaban la comisión, nos pautaron a quién poner y nosotros dijimos que no, que nosotros como gremio ponemos a quien nosotros queremos, no quien el patrón nos indica. Ajá. Bueno. La sí, verdad sí. Que estamos bastante... Sí, sí. Yo creo que este es el recorte del recorte. Yo la vez pasada decía que la comunicación 3 es una copia de la que hizo Solá, con lo único que le cambió fue el año. La comunicación 3, vos sabés que es como hundido. C3 sería, ¿no? Bueno, no sé, un agente inteligencia, no sé qué. Está. Comunicación 3, ¿qué es esto del ausentismo? No, lo que dice es que solo se van a cubrir los cargos de suplente de los que estén frente a alumnos. Y lo demás tiene que tener autorización de la dirección general. Ajá. Entonces, nosotros... ¿Está mal eso? Sí. Sí, está mal. ¿Y por qué? Y porque, escúchame, en una escuela, no, por ejemplo, hay un director, un vice y un secretario, ¿no? Sí. Como para hacerla chiquita. Sí. El vice pide licencia. Director, vice y secretario, me dijiste. Sí. El vice pide licencia por maternidad. Sí. Son 135 días. ¿Para qué anoto? 135 días, sí. Bueno, entonces piden que se cubra ese cargo. Sí. Pero como está el director y el secretario, ese cargo no se cubre. Entonces, la escuela se resiente porque de ser tres personas las que realizaban todas las tareas, digamos, va a pasar a hacerla en dos. En dos. Y ahí se resiente el equipo docente. Y ahí se resiente el equipo directivo. El equipo directivo. Porque un director no puede estar 8 horas porque tiene una sola función. Se puede dar, esto es muy largo, pero se puede dar que por circunstancias no deseables el director, el vicedirector y el secretario pidan licencia por cuestiones que sucedan. ¿Y entonces qué se hace en ese caso? Porque no, en ese caso van a cubrir alguno de los tres cargos. Uno sería. Uno. Porque estamos hablando... Como dos. Claro, estamos hablando para que se entienda que son... personal titular, pero que no está frente a alumnos. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está la cuestión. Sí. Así que eso va a cambiar. No creo que cambie, porque es parte del recorte. Ajá. Nosotros pedimos que cambie, porque se resiente todo el sistema de una escuela. No, cuando digo si eso va a cambiar es que ahora la decisión... La decisión es no cubrirlo. Y no cubrirlo, entonces ustedes diciendo, volvamos claro. A lo anterior, eso. Sí, no te había entendido, discúlpame. Bien, Zulema, vos sabes que me has desgastado, te digo la verdad. Y es muy difícil me quedan tantas dudas, pero me quedan dudas porque no conozco, y está bueno que pase eso. No conocemos... ¿Cómo es un entramado burocrático de esta o administrativo de esta naturaleza, de esta magnitud? Entonces, cada cual atiende su juego. Uh-huh. El gobierno, efectivamente, como patronal, ha sellado con el Frente Gremial acuerdos salariales importantes que ustedes los han destacado, sí, ¿no? Sí, lo que hay que destacar se destaca, pero esto es un desastre. Esto es un desastre, bueno... El problema está que no es solo, viste, es el recorte en la parte de suplentes y eso. También estamos luchando porque en los comedores escolares hubo una reducción de cupos impresionante. Claro, nosotros lo veníamos diciendo hace como 2 meses y no nos da bola a nadie. Sí. Sí, como, claro, el 30%. Sí, cada vez menos. Los proveedores no cobran, claro. Entonces es un círculo. Yo debía llevar si no cobro lo que me deben del año pasado. Zulema, muchas gracias y te vamos a convocar cuando esto, porque esto recién empieza, ¿no? Sí. ¿Paros? ¿Se van a analizar paros? Mira, hasta ahora no se evaluó nada, pero todo es posible. Todo es posible en el reinado de Daniel. ¿Viste cómo era? Sí. Como esa propaganda que era Dios. ¿Te acordás que era DS? Sí. Bueno, Zulema Vilte, secretaria general de FEP, muchas gracias. No, al contrario, ustedes, chicos. Hasta luego. Buenos días. No, ¿vos entendiste? Te pregunto vos que estás escuchando el programa. Por ahí nosotros no supimos preguntar porque no somos especialistas, ¿cómo se dice perito en la materia? ¿Queda claro algo en el cierre, en la insistencia de la pregunta, de la repregunta y una vez más formular la pregunta, aunque suene igual o sea igual? La gestión Scioli está diciendo hoy, vamos a cubrir a los titulares que están frente a los alumnos, en el curso. Y si un director, vicedirector o secretario administrativo piden licencia y se da la combinación que los tres piden licencia, se podrá cubrir uno o dos, nunca los tres. ¿Esto es un recorte? Sí. ¿Es un ajuste? Sí. Pero al mismo tiempo, dijo Viltes, el funcionamiento del pedido de licencia de un titular, también los suplentes lo tienen, es un médico que ratifica, para decirlo de alguna manera, que ese trabajador tiene una dificultad. Va al frente del Mariano Luciano de la Vega, donde tiene que presentar esta receta o esta sugerencia médica que le da el periodo de licencia de acuerdo a la enfermedad o la dificultad que tenga ese docente. Y después hay una junta médica que supervisa. Y ahí no es tanto de los docentes, sino del gobierno provincial que está cuestionando el alto índice de ausentismo o las suplencias. Si se da una combinación, se ajusta, pero no se toca el derecho. Presentado como lo presenta hoy Scioli, de la misma manera lo presentó Solá, y lo fueron haciendo cada uno en su tiempo. Es que buscan destruir o, a ver, generar en la sociedad elementos que cuestionen a los docentes en función de los privilegios que estos podrían tener. No es todo puro, ¿eh? Ni hay un Estado puro. Existen prerrogativas y utilización, muchas veces reiterada, de lo que es la construcción de un derecho porque figura en el estatuto docente. Y si figura en el estatuto docente es porque proviene de luchas, no es que el Estado un día o la patronal dijo le vamos a dar a los docentes esto. Bueno, pero hay que preservarlo. Ayer nos decía una persona, y lo tomamos, no es lo mismo sacarle algo a Coca-Cola que al Estado cuando uno es parte del Estado, cuando uno lo integra, aún en la crítica y en el cuestionamiento, pero lo integra, no es lo mismo. No es lo mismo lo que se va a pelear ni lo que se va a obtener. De hecho, al final de la nota, Zulema Beltes dice, y los comedores escolares, ¿y a quién le importa que en lugar de una factura le den un alfajor triturado? ¿A quién? A nosotros, por supuesto. Hace 2 meses que venimos preguntando y no nos quieren dar una nota respecto a este recorte del 30%, que impacta en la mínima alimentación de los pibes, que no deberían comer en la escuela, pero esa es otra discusión. Es otro planteo, porque en su momento era defender los comedores escolares. Perfecto, hoy, si hay una reducción del 30%, ¿se debe a que los pibes ya no tienen hambre? ¿La reducción del cupo es un recorte presupuestario, es una observancia de la inclusión social? ¿Alguien lo puede demostrar a eso y ratificar? Lo cual sería extraordinario que ocurra, pero vivimos en este municipio. ¿Escuchaste por ahí que se va a hacer un paro porque a los comedores escolares, es decir, a los pibes, le recortaron el 30%? En solidaridad con los pibes. No lo escuchaste porque no se dijo, ni se hará. Es otra cuestión. Si se combina en su momento un poco de comedores y presentismo, ausentismo y licencia, por ahí se combina y aparece todo. Pero será para lo segundo, no para lo primero. 19 minutos, nos pasamos un poco y tenemos un montón de información. Y Ruli, hoy jueves, que lo tenemos que llamar a Ruli hoy para reflexionar un poco sobre lo rural. Va, lo que va quedando en lo rural. Ya venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. construcción.

y se hizo con todo el marco, con todo el contexto que podemos imaginar, no tanto en la distancia, sino en la cercanía de lo que representa para una persona conocer su identidad. Ayer Estela Carlotto habló de esto, por supuesto, y fue en el encuadre que se hizo desde un proyecto presentado por el legislador del Frente Justicialista para Victoria, Alfredo Antonucho, de ponderar el trabajo de abuelas y que sea una vez más evaluado ese trabajo, esa labor, esa lucha para el Premio Nobel de la Paz, que ya lo viene intentando en los últimos años Abuelas de Plaza de Mayo. Charlamos con Estela de Carlotto sobre la importancia de la lucha, del contenido de la misma, sobre la memoria histórica, el saber que esto es eterno, es por siempre. Y en ese por siempre hay resultados, en un trabajo de hormiga que tiene, claro está, el acompañamiento hoy en los últimos años del gobierno primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Estela de Carlotto habló con Recorte Informativo y compartimos una breve entrevista realizada en el día de ayer. Porque es una lucha que no se termina, es una lucha cotidiana, permanente y cada vez en aumento. Cada vez hay una sumatoria de nuevas formas, nuevos caminos, o sea, nos llaman abridoras de caminos por eso, porque hemos ido encontrando la manera de destruir ese plan siniestro, sistemático de robo de bebés, que escondidos, maltratados, con nombres que no les corresponden, historias mentirosas, se han apropiado de los centenares de niños nacidos en cautiverio en su mayoría. Salvarlos, darles la libertad es nuestra función, poder abrazarlos, reconocerlos, es lo que nuestras hijas nos dejaron. Entonces el encontrarlos es encontrar un pedacito de ellas y también darles a ellos el derecho de conocer que los buscamos, conocer que tienen una familia que los quiso siempre. Así que bueno, desde el amor, con mucha paciencia, disfrutando los logros, aunque no sea el propio, es otro, pero es nuestro también, vamos acompañando la historia, una historia que felizmente es un ejemplo para el mundo entero. La Argentina tiene el privilegio de ser abanderada en el tema de los derechos humanos en cuanto a verdad, memoria y justicia. Y la presidenta, y así como lo fue Néstor también, han sido ejemplos de esta apertura nacional con el compromiso que ellos trajeron. Militantes, compañeros de nuestros hijos, los representaron y los siguen representando con el poder del Estado. Y Estela de Carlotto convalidó el crecimiento que hubo en los últimos años de mayor conciencia, de comprensión, y está segura que hay un grupo de jóvenes que va a tomar esa bandera, que no la va a abandonar. Y en un momento de reflexión, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo habló de aquellos jóvenes que están atravesados por las adicciones y por la utilización que se hace de los mismos, y dejó, yo no diría esta sentencia, sino este comentario que me parece que tiene una enorme validez. Hay una juventud que está presente y hay unos adolescentes que ya están preguntándonos qué podemos hacer, dónde nos ponemos. Y el consejo de la abuela: estudiar, ser respetuoso, ser con buen compañero, solidario, ponerse en el lugar que más les guste a participar del proceso histórico de nuestro país. No solamente el de la política, puede ser el del arte, puede ser el de la literatura, puede ser un espacio de vocación, pero no estar sin no hacer esperar, nada. No esperar. Exacto, no esperar, sino dar. Y pensar en el otro como el hermano que necesita, si uno tiene algo que se lo puede ofrecer. Así que hacerlos generosos, apartarlos de estos delitos, de esta droga, que la gente que hace todo esto es para que se mueran, para que no puedan vivir, para que este país no progrese. Yo creo que la lucha es de todos en ese sentido. Y las abuelas ponemos nuestro granito de arena. Hubo mucha presencia de militantes, referentes, dirigentes y punteros de Moreno en el acto de ayer, en el Auditorio de La Plata. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, nosotros no pudimos estar, pero sí se trató un solo tema que tuvo relevancia, que fue una moción de privilegio que, si tenemos tiempo, hoy la vamos a comentar dentro de los parámetros informativos que hemos obtenido en las últimas horas. Moción de privilegio que la presentó el concejal Mendieta. En el acto de ayer estuvo Walter Festa, no sé si participó del consejo de la sesión ordinaria de ayer o fue directamente a La Plata, pero estuvo presente acompañando la presencia de Estela Carlotto y fundamentalmente la presentación de este proyecto del diputado del Frente Justicialista para la Victoria, Alfredo Antonucho, que es de Merlo, que dijo lo siguiente. Nos llenó de alegría, nos llenó de satisfacción acompañar esta nominación de abuelas, una vez más, al Nobel de la Paz. Ojalá esta vez podamos hacerlo. Nosotros entendemos que es importante iniciar, como siempre, como año tras año lo venimos haciendo. Hace un rato Estela me mostraba los niveles de acompañamiento de otros organismos, de otras legislaturas nacionales y provinciales, y bueno, que hayamos empezado acá en la provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados es un orgullo. Recién lo hablábamos con el presidente de la Cámara, que no pudo quedarse porque el gobernador lo convocó a una reunión con la ministra de Economía, pero nos pidió que por favor lo dejemos sentado la voluntad del conjunto de la Cámara, no solamente del bloque del Frente para la Victoria. Acá había diputados de distintos bloques que están participando de la iniciativa. Yo creo que todos los partidos políticos con representación parlamentaria que están en la provincia de Buenos Aires acompañan a las abuelas de Plaza de Mayo en esta iniciativa. Tenemos 7 minutos de aquí a la tanda de media hora y seguimos en la cobertura realizada el día de ayer en La Plata, porque se llevó a cabo el cierre de esos foros de participación para la construcción de una seguridad democrática, y dentro de los mismos lo que significa la concreción en algún momento del año, que va a ocurrir, de la policía judicial. La senadora Cristina Fioramonti es la titular del bloque del Frente Justicialista para la Victoria en la Cámara Alta. Y habló de la felicidad que le ocasionó a ella, compartiendo esa felicidad con Gabriel Mariotto, de la altísima participación que tuvieron todos los foros que se realizaron, cada uno por sección electoral. Y que deriva en esto que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, lo vimos ayer, pero lo tenemos aquí, que es una síntesis del proyecto de ley de creación de la Policía Judicial. En los ejes del proyecto se habla de ámbito de pertenencia y denominación, competencia, principios, incompatibilidades, integración, procedimiento de selección, formación profesional de los miembros, instituto de formación y capacitación, observatorio parlamentario, fondos reservados, recursos, junta evaluadora, disposiciones complementarias. Y a lo largo del programa, de lo que nos queda, vamos a tratar de, a ver, sistematizar qué es la Policía Judicial, qué debe tener la Policía Judicial y qué reemplaza la Policía Judicial. El primer audio con la senadora Fioramonti es el siguiente, lo escuchamos. Cuando recibimos el proyecto que bajó del Ejecutivo, decidimos, el vicegobernador lo habló con el gobernador para ver si era algo urgente. Suponíamos que no, que sí era muy importante, pero no que tenía la urgencia como para no poder ser debatido. El gobernador expresó que no, que quería que lo debatiéramos y que saliera la mejor policía judicial posible. Entonces se decidió, con un tema como este, ponerlo a consideración de la ciudadanía. Llevamos adelante 8 foros en toda la provincia de Buenos Aires, participaron miles de personas, de ciudadanos comunes, de jueces, fiscales, fiscales generales, en fin, sociedades, asociaciones no gubernamentales que están de algún modo vinculadas con estas temáticas. Una participación muy importante de la ciudadanía en términos de cantidad y de calidad, porque nosotros veíamos en muchos casos, por ejemplo, la preparación que traían, que habían leído el proyecto, que habían leído sobre el tema. En otros casos nos impresionaba que era gente que operaba, digamos, trabajadores del sistema judicial, como te decía antes, jueces, fiscales, que decían, es la primera vez que podemos expresarnos antes de que una ley ya haya sido sancionada y que nos preguntan a nosotros, que somos los que estamos diariamente en este trabajo y los que conocemos el tema y que podemos emitir una opinión. Entonces estos foros llevábamos al cuerpo de taquígrafos que tomaban debida nota de cada una de las exposiciones y además recibíamos las ponencias por escrito y además las videofilmaciones. Como decía un técnico de fútbol, paso a paso. Primer punto, el ámbito de pertenencia, es decir, a quién responderá la policía judicial. De los foros, lo que se entregó en el día de ayer es que la postura mayoritaria de quienes participaron en los mismos es que dependa de la Procuración General tal cual indica el proyecto del Ejecutivo, esto es, que dependa de la Procuradora Falvo. ¿Sí? Y la postura minoritaria es que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, sea el órgano de pertenencia de la Policía Judicial y en menor medida de las posturas minoritarias es que sea autónoma, así que no dependa de nadie sino de sí misma. Si es así, ¿quién controla? Bueno, vamos a llegar a ese punto. En cualquiera de los tres casos, lo que determinaron los foros y la participación es que se produzca una división del Ministerio Público Fiscal, y esto es darle autonomía a la defensa pública, que no haya vinculación con ningún órgano, sea el que se elija, en cuestión de la pertenencia de la Policía Judicial. De esto vamos a tratarlo porque no sale mañana, esto saldrá en noviembre o en octubre y va a llevar un largo debate legislativo, sobre todo por la implementación y lo práctico que puede representar la ley. Siempre nos importa a nosotros saber si la practicidad es algo contemplado en el proyecto que analiza el legislativo y las potencialidades del Ejecutivo. La senadora Fioramonti está muy contenta por el enriquecimiento que ha tenido el proyecto, y en términos personales y a título personal también. A lo largo de 20 minutos de entrevista siempre flotó esto, para no decir que fue lo más potenciado por Fioramonti, todo lo que le representa a ella como legisladora, como representante del pueblo, haber tenido contacto con el pueblo. La segunda parte versa sobre lo siguiente. Se supone que de la realización de los foros y a partir de la presencia de taquígrafos en cada una de esas presentaciones, va a surgir un proyecto más enriquecido. El proyecto planteado por el Ejecutivo, si bien desde la Unión Cívica Radical y particularmente yo como legisladora acompaño la idea de la creación de la Policía Judicial, creo que hay cuestiones vitales, fundamentales para que esta Policía Judicial cumpla en su esencia desde el fondo. ¿Cuáles? La cuestión financiera es prioritaria, la cuestión de los recursos humanos, la cuestión de la capacitación, creo que son, y la cuestión de la infraestructura. Bueno, escuchabas a la senadora Varo y había pedido a Fioramonti. Bueno, vamos a poner Fioramonti y después de la tanda de media hora vamos a escuchar a Varo sobre policía judicial. Sí, bueno, Fioramonti, a ver. Terminó la participación de los ciudadanos, pero ahora viene el debate parlamentario. Déjeme preguntar lo siguiente, sí. Senadora. De esto que evidentemente es rico porque abre la participación, es decir, es sacar a la Cámara o al Senado a la calle de alguna manera y que pueda recepcionar quien es representante del pueblo, la inquietud del pueblo de una manera mucho más cercana. Todo lo que se acumuló, ¿va a ser volcado en lo rico a la ley? Quiero decir, ¿el proyecto va a ser mejorado? ¿Tiene algún nivel vinculante todo lo que ustedes obtuvieron? A ver, en primer lugar te digo, el proyecto que envió el Ejecutivo no es un proyecto que el gobernador haya puesto a trabajar a dos colaboradores para que piensen policía judicial, digamos. Digo esto porque fue elaborado por, la Comisión para la Memoria es una de las caras más visibles, ¿no?, de los que trabajaron. Entonces, en colaboración con el Ejecutivo trabajaron estas organizaciones y

Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos con el tema de policía judicial, porque ayer se dio un acontecimiento importante para la Cámara. Estuvo en la convocatoria que hizo Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Senado, Marcelo Saín, que es diputado del Frente Nuevo Encuentro, que propone efectivamente un esquema de autonomía que no dependa fundamentalmente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Casal, que la policía judicial inclusive no dependa tanto de la procuradora Falvo, sino que en esto de dotar de autonomía al Ministerio Público se respeten pautas de jerarquización, de una inversión presupuestaria sólida y que le dé a la Policía Judicial los elementos que hoy la Policía no tiene. Es sacar a la Policía bonaerense hoy de las etapas de investigación de los crímenes que son denominados complejos o el crimen organizado. No es una tarea fácil porque, además de no tener centros de capacitación en esta dirección, realmente sorprendente que ayer nos decían que hay un solo investigador serio con conocimiento en la provincia de Buenos Aires. Imaginemos que sacar a la bonaerense de la investigación, hay que suplantarla no por algo similar a lo que está, sino algo realmente distinto a lo que hoy ofrece la investigación, siendo la policía auxiliar de la justicia. ¿Qué es lo que tomó Fioramonti, pero muchos senadores y diputados de los foros? Que los participantes no estaban de acuerdo con el nombre de policía judicial. Entonces, esto es lo primero, ¿eh? Entonces toman de ahí porque si cambiamos el nombre y el contenido y la práctica es similar a la que tenemos, ¿qué hacemos? Pero lo primero es el nombre. Sugerencias, Cuerpo de Investigadores Judiciales. Cuerpo Especializado en Delitos Complejos, Agencia de Investigación Judicial, Cuerpo de Investigadores Especializados y Cuerpo de Investigadores Fiscales. Estas son las sugerencias, si lo toma la Cámara, que seguramente lo van a hacer para atender a la cuestión de escuchamos al pueblo, cambiamos el nombre. Fioramonti, una vez más, en la reformulación de la reformulación, a la senadora Fioramonti, presidenta de el bloque Frente Justicialista para la Victoria, ¿cuáles son las riquezas que se obtuvieron en los foros y qué puede ocurrir con esas riquezas en el proyecto una vez que se trate en Cámara? Senadores y diputados, decía esto. Yo creo que va a ser muy difícil para cualquiera de los legisladores no tener en cuenta para nada lo que han dicho los ciudadanos, ¿no? Yo le preguntaba, senadora, dentro de lo posible, lo específico de aquellos temas que fueron tomados de estos foros y que merecen no solamente la debida atención, sino la profundización de lo que el proyecto tenía. Bueno, por ejemplo, una cosa que jamás se nos hubiera ocurrido que iba a surgir, y surgió absolutamente en los 8 foros, en algunos con muchísima fuerza, y sin haberse puesto de acuerdo entre sí, porque no se conocían los expositores, es que no se tiene que llamar policía judicial. Ajá. Que hay que cambiarle el nombre, porque policía refiere a la policía uniformada. Y este es un cuerpo civil, una institución civil, y que por lo tanto tiene que llevar otro nombre. Te digo como un hecho que para nosotros fue muy significativo, porque no lo teníamos pensado, para nosotros era policía judicial. Después surgió con mucha fuerza el tema de que no se ponga en marcha en toda la provincia, porque muchos incluso lo justificaron y lo argumentaban que iba a ser, que no iba a ser posible, que no iba a haber la cantidad de personal capacitado, de recursos humanos, profesionales que se van a requerir, porque la policía judicial va a trabajar 24 horas, digamos, el delito no tiene horario, y más el tipo de delitos a los que se supone que está dirigida este cuerpo profesional. Con lo cual, con bastante fuerza surgió el tema de que se ponga a prueba en uno o dos departamentos judiciales, ¿no? Uh-huh. Que comience de esa manera, por supuesto, con el objetivo de que luego se vaya replicando en toda la provincia. Después hubo diferentes opiniones, o varias opiniones, en el sentido que tenía que extenderse la competencia a otro tipo de delitos, porque esto está pensado para delitos complejos, para delitos en los que hay una organización... Crimen organizado, narcotráfico. Bueno, muchos pedían que esto se extienda a los delitos de origen sexual, de violencia de género, y otros, perdón, que escuchaban esto, decían no, porque si lo extendemos tanto, finalmente no va a alcanzar y no va a ser eficiente para aquellos delitos para los cuales fue pensado. Esto va a tener que ser debatido por los legisladores, que somos los que tenemos después la responsabilidad última de ver cuál es el proyecto que finalmente va a salir sancionado. Hubo otras cuestiones. El Ejecutivo quitó el observatorio que estaba en el proyecto original, y yo no sé cómo va a terminar eso, digamos, porque, bueno, es una de las cuestiones que va a ser debatida, lo del observatorio, y también está el tema de quién va a depender. Una de las cuestiones que Fioramonti y todos los senadores y diputados van a tener que atender y entender, nosotros también, además de qué es el Ministerio Público, qué debe hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público, en su artículo 1, de acuerdo a la ley orgánica que lo compone, dice, es el organismo autónomo, el Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley, por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y la demás que le señalan la Constitución Política. Atribuciones del Ministerio Público. Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el fiscal de la Nación y los fiscales ejercerán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la legislación administrativa y judicial. Ya vamos a seguir con esto, porque nos parece primero importante entenderlo nosotros, ¿sí? Y segundo, lo que se va a discutir, y me parece que Sahin es un abanderado en ese aspecto, insisto, es diputado del Frente Nuevo Encuentro, es la autonomía, es la separación del Ministerio Público entre fiscales y defensores. Hoy hay una combinación muy clara que se da en este aspecto, si bien es autónomo, sí, los jueces dependen del Poder Judicial porque es el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo tiene, en el Ministerio, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, de Seguridad y Justicia, relación clara con los fiscales. De hecho, uno de los detonantes que lleva a acelerar mucho más de lo que se preveía la Policía Judicial es el caso de Candela Sol Rodríguez, a punto tal que se creó una comisión en el Senado de la Provincia de Buenos Aires que lo está evaluando y le apunta no solamente al fiscal Tabolaro, sino al fiscal general, que es un tal Nieva Goodgay, que tuvo participación en la dictadura. Lo que se va a discutir, e insisto, Zaín o Frente Nuevo Encuentro van a buscar, es la división entre defensores y fiscales. El tema es de quién depende. Si depende el Ministerio Público, depende del Poder Ejecutivo, o va a depender de la Procuradora Falvo, que también tiene relación con el Ejecutivo, o dependerá de la Suprema Corte de Justicia. Esto en función de cambiar lo que está. Se puede hacer una maniobra para que parezca un cambio y que no cambie nada. Esto también será motivo de evaluación y es lo que pretende Scioli, en definitiva, tanto con Policía Judicial como si en algún momento se discute Policía Comunal. El último audio de la senadora Fioramonti es el siguiente. La opinión mayoritaria es que tiene que estar, que tiene que depender, tiene que estar en el Ministerio Público. Pero hay quienes pensaban que debe depender de la Corte, incluso que tenía que ser un organismo absolutamente autónomo. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero va a tener que ser debatida entre todos, como te digo, en las diferentes comisiones y veamos cómo terminará. Pero la verdad es que esto es histórico. Esta forma de legislar en la provincia de Buenos Aires es histórica y definitivamente mejora la democracia, fortalece a la democracia y a las instituciones, ¿no? Uno de los puntos que a nosotros nos pareció muy importante, además de los foros y la participación, es que después en la implementación de la Policía Judicial, que ojalá que tenga otro nombre, seguía habiendo participación y sobre todo lo que es el control para mejorar los niveles de calidad democrática. El control social y la participación son claves, y creo que usted en eso tiene coincidencia. Si no está el observatorio, ¿cómo se logra participación, esta que ha sido tan impactante, que usted la destaca, cuando se ponga en marcha algo tan sensible, tan imprescindible hoy? Bueno, por eso, esto a mí me gustaría, y yo los invito a que volvamos a hablarlo, cuando hayamos logrado la media sanción. No, vamos a venir, eso bueno, seguro. Bueno, cuando hayamos logrado la media sanción, yo te cuento, se dio este debate y finalmente logramos esto. Uh-huh. Yo creo también que si no es ese observatorio, tendrá que ser otro, pero que tiene que haber algo. En el proyecto está también, por ejemplo, previsto el informe anual de la policía en una audiencia pública, digamos, un informe hecho ante la legislatura, pero público, ¿no? En audiencia pública. La verdad que esto me parece sumamente valioso y que va a tender a mejorar a la institución y a mejorar, como decía, a la participación y con eso a la vida democrática. Vamos con algunos ejemplos que sirven, por lo menos en este instante. Ustedes saben que una persona que se llama Esteban Rigui fue expulsada no hace mucho tiempo después que el vicepresidente de la Nación, Amadou Oudou, emitiera una opinión que fue un monólogo a propósito de la causa Chicone, o ex Chicone Calcográfica. En el día de ayer, Gil Carbó, que es la persona que seguramente será la reemplazante de Esteban Rigui luego del papelón que habían hecho con el postulante anterior, califica ante el Senado. El Senado aprueba el pliego. Eso es el Ministerio Público Fiscal, que está dirigido por un procurador general. En este caso será Gil Carbó. Y es el encargado de accionar o controlar a todos los fiscales. ¿Ok? Allí, a nivel nacional, no me queda claro en la provincia de Buenos Aires cómo funciona, pero a nivel nacional está ese Ministerio Público, que tiene un procurador general, que es el jefe de los fiscales, y está el Ministerio Público de Defensa, que es dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de las defensas oficiales o públicas. Cuando leíamos en el día de ayer y anoche, tomándome un poco de tiempo, tratando de leer y comprender qué es lo que se va a potenciar desde los sectores más progresistas, cuando se habla de una división, sí es una división en este sentido. en el sentido que a nivel nacional aparece. Fíjense ustedes que lo que se postula en la provincia de Buenos Aires es que sean autónomos. Ahora, Gil Carbó responde a un... como Esteban Rigui respondía a un patrón de conducta ejecutiva, como el postulante anterior, y seguramente será Gil Carbó. Entonces, me parece que ubicar no solamente los personajes o los protagonistas, sino la construcción política, lleva a decir que la independencia no es tal, aun cuando esté la división del Ministerio Público Fiscal y lo que es el Ministerio de Defensa de lo Público o Ministerio Público de Defensa. Y esto va a aparecer en el debate, como dicen, es la autonomía, pero la procuradora Falvo viene desde hace muchos años trabajando en la provincia de Buenos Aires y ha respondido a Solá, respondió a Rukauf, responde a Scioli y seguirá respondiendo. Y los fiscales deben remitirse a Falvo. Entonces tienen que explicar bien qué es la autonomía, cómo es la autarquía del poder que se piensa construir. Esto no está claro, y no está claro en los foros tampoco, porque se requiere, además de la decisión, el presupuesto para que efectivamente no haya esa dependencia que hoy realmente existe. Y en ese sentido, de lo presupuestario, porque todo termina allí y todo comienza allí, la especulación que se va tejiendo en la capital de la provincia de Buenos Aires es que una vez aprobada esta ley de policía judicial o el nombre que se le coloque, se podría poner en marcha en dos departamentos judiciales, uno del interior y otro del conurbano. ¿Sí? Uno del interior y otro del conurbano. Una vez más, como lo dijimos hace bastante tiempo cuando aparece policía judicial en escena, la policía judicial sí, cuando investiga crímenes complejos, va a investigar a la policía, en los casos que la policía esté vinculada. En cada marcha que se hizo en el último tiempo acá, los vecinos, y recuerdo una más cercana, cuando interpelaban a Mancilla, que es el responsable de la policía en Moreno, le decía, ¿usted no sabe dónde venden droga? Muy común esto. ¿No sabe a dónde funcionan las cocinas de Paco? Eso no es desconocimiento del jefe policial, sino puede decir, no podemos actuar por ser un delito federal, entonces tiene que participar en esos eventos narcotráfico, y está sentado el narcotráfico aquí. Ahora, no exime de la responsabilidad de ser complementaria a la bonaerense de una investigación de ese nivel. Sin embargo, esto no ocurre. Hay mucho, demasiado por hacer, para no decir que no se ha hecho nada. Entonces, para empezar hay que empezar de cero. ¿Hay fuerza política para hacerlo? ¿Estarán dispuestos a aceptar que Policía Judicial es un cuerpo jerarquizado de investigación, capacitado, que prescinde de todos los vínculos y corrimientos políticos que hay y los entramados que tiene? En concreto, no los foros y la alegría que puede tener un senador o un diputado, porque se acercaron al pueblo y el pueblo les comunicó respetuosamente lo que institucionalmente quiere para que se convierta en ley. Es lo otro, es el cuerpo. Es el cuerpo y la práctica. La senadora Varo, de la Unión Cívica Radical, puntualizó, me parece, lo que todos piensan en La Plata, en el Poder Ejecutivo y Legislativo, es cómo conseguir el dinero para que Policía Judicial sea una policía judicial y no una pantalla de lo que nunca se va a hacer. Y esto dijo. Se supone que de la realización de los foros y a partir de la presencia de taquígrafos en cada una de esas presentaciones, va a surgir un proyecto más enriquecido. El proyecto planteado por el Ejecutivo, si bien desde la Unión Cívica Radical y particularmente yo como legisladora acompaño la idea de la creación de la Policía Judicial, creo que hay cuestiones vitales, fundamentales para que esta Policía Judicial cumpla en su esencia desde el fondo. ¿Cuáles? La cuestión financiera es prioritaria, la cuestión de los recursos humanos, la cuestión de la capacitación, creo que son, y la cuestión de la infraestructura. Digo, me parece que generar todo un cuerpo investigativo separado de la actual policía, que me parece, insisto, correcto hacer esta división, implica generar un grupo de importante investigadores, altamente capacitados, altamente especializados, para lo cual se necesita un fuerte presupuesto, importante presupuesto, de una estructura más que organizada y de una capacitación seria. Me parece que son conceptos que, más allá de que se contemplen o no, en algunos casos, taxativamente, en el cuerpo normativo, yo pienso más en la aplicación práctica de este proyecto de policía judicial y en las posibilidades de que efectivamente tenga la esencia que debería tener esta policía judicial en la práctica. Formación, Instituto de Capacitación. Esto es lo que se entregó ayer, que el vicegobernador Mariotto entregó a todos los medios presentes y también a los legisladores. La postura mayoritaria, formación profesional en materia de derechos humanos y género. Creación del instituto en el ámbito de la policía judicial. Formación criminológica y sociológica de avanzada. Realizar convenios de colaboración con universidades públicas. Otras posturas. Reforzar el actual centro de capacitación de la Procuración General en lugar de crear una nueva estructura académica. Y vamos, me parece que esta será la cuestión a debatir, no sé si a resolver, pero a debatir para fijar en el recinto posturas, si quieren ustedes, ideológicas, políticas y pragmáticas. En ese orden. El proyecto donde tuvo participación la Comisión Provincial por la Memoria, en el proyecto que toma el Ejecutivo en parte, tenía lo que se llama observatorio legislativo. El Ejecutivo lo quiere eliminar. Quiero decir, Scioli no está de acuerdo con el observatorio legislativo. ¿Está? En los foros, ¿qué salió? Que debe incorporarse el observatorio como mecanismo de control de gestión. Esto es concreto. Esto es muy concreto. Además surge que debe contemplarse la participación de organizaciones de la sociedad civil y otros organismos. Estando ayer en La Plata, recordábamos la nota que hicimos con Casolati, que estaba muy de acuerdo con la discusión, además de la construcción de una seguridad democrática, donde ponía esto que es el Observatorio Legislativo como central. Pero no Casolati, sino la Comisión Provincial por la Memoria y Prohombres y Mujeres del campo progresista acompañando la iniciativa de los foros de Mariotto. Quiero decirlo de otra manera mucho más clara. Es innegociable. Desde esa expresión, desde ese discurso, es algo innegociable. Como también era innegociable la auditoría que por año podía ser la legislatura, pero además abriéndose a la participación ciudadana del responsable de la policía judicial, que debe rendir cuentas no solamente ante los diputados y senadores, sino contra aquellos, con aquellos digo, rendir cuentas con aquellos que han tenido participación y reconocimiento y siguen teniendo reconocimiento en la búsqueda de una justicia distinta. Esto tampoco está. Porque al comienzo de la historia del programa de hoy, aunque sea tedioso por momentos, pero pretendemos que tomen en cuenta por lo menos que hay algo que se va gestando y que una ley no lo resuelve. En algunos casos, la ley, por novedosa y por progresista, termina deteriorando y acompañando el deterioro. ¿O qué es la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? Es un cuerpo normativo extraordinario, muy bien redactado. ¿La práctica qué indica? Y es la práctica que modifica no la ley, sino las conductas, los vínculos, la construcción de redes sociales, la revinculación, la resocialización. Es la práctica, no la ley. Cuando estuvimos en su momento hablando con el doctor Arias, doctor Arias es juez en lo contencioso administrativo de La Plata, que emitió un fallo categórico imponiéndole a Scioli y al intendente Brera que abriesen paradores para los chicos en situación de calle. La explicación que nos daba el doctor Arias es que para el Ejecutivo

Recorte informativo. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Voy a leer la ponencia, es breve, de Alejandro Mosquera, que integra la Comisión Provincial por la Memoria. Esto ocurrió en la Universidad de Nacional de San Martín el 21 de marzo de este año. Y dice, en primer lugar, es muy importante escuchar esto, dice, en nombre de la Comisión Provincial por la Memoria, queremos felicitar la iniciativa de la legislatura de generar este tipo de debate, que son los foros. Ampliar los marcos de la democracia, como recién se decía, y generar las condiciones para un proyecto de ley tan importante. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, que la Comisión Provincial por la Memoria viene con un conjunto de actores sociales y organismos de derechos humanos, de jueces, de defensores, colegios de abogados, universidades, planteando el desafío de la creación de la policía judicial. Punto, entre paréntesis, que lo plantee la Comisión Provincial de Memoria está bien, es un incumplimiento de la democracia del año 1994, ¿sí? Por eso el primer dato es respaldar la decisión del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de enviar este proyecto de ley para que se debata, el cual tenemos que decir que lo hemos discutido en distintos momentos con los funcionarios del gobierno y que en gran parte toma el texto presentado por este conjunto que dimos en llamar Convergencia para Democratización de la Justicia. En un 80 o 90% el proyecto enviado por el Ejecutivo refrenda esta idea, es lo que dijo Fioramonte ayer. ¿Qué es que el 80 o el 90% refrenda esta idea? Que todo lo que se aportó en los foros está refrendado por el propio proyecto del Ejecutivo. Por eso Fioramonte dice, es muy bueno el proyecto, pero bueno, hay unos puntos que son grises. Ahora, ¿cuáles son los puntos? En todo caso, podríamos decir nosotros en este momento, ¿cuál es el 20 o el 10% que la Comisión Provincial de la Memoria no está de acuerdo? ¿Qué tiene ese 10 o el 20%? En primer lugar, siguiendo con lo que dijo Mosquera, en marzo, en la Universidad Nacional de San Martín, dijo, es una reforma pendiente que tiene raigambre constitucional y, como aquí se decía, la dificultad de que no haya sido aprobada después de la reforma del 94, cuando en su artículo 166 los constituyentes obligaban a la legislatura a la creación de este instrumento, de este órgano de investigación civil, que tenía que ver con intereses concretos. Tenía que ver con un entramado político, social, policial, judicial, que no permitía que una ley tan importante, parte de una reforma más integral de la justicia del Estado en la provincia de Buenos Aires, se llevaba a cabo. No era un problema de inteligencia, era un problema de vislumbrar otro tipo de justicia y terminar con el enmarañamiento que había en los intereses y coaliciones, las complicidades y las impunidades. Entonces, en primer lugar, y el primer elemento clave, que nosotros estamos tomando esta discusión que hicimos y que el Ejecutivo está tomando también en el proyecto, es atender el nuevo esquema, el nuevo tiempo. ¿Cómo se consolida eso? En la creación de un organismo de investigación civil que rompe con algo que rompía también el equilibrio entre los poderes, porque la investigación penal le corresponde al Poder Judicial. Pero sin embargo, en las modificaciones donde los fiscales eran cabeza de las investigaciones penales preparatorias, o por estar sobrepasados, o por convicciones, o porque se entregaban y bajaban los brazos, se delegó la investigación penal en el terreno a la policía bonaerense. ¿Cómo estás acá dentro, gringo? No es lo mismo que un tipo esté sobrepasado a que se entregue, o que deje de lado las convicciones, o que sea parte del entramado criminal. No es lo mismo. O sí, podemos poner en el mismo nivel y categoría al fiscal que se mete en la causa, que no es complaciente con los pedidos del Ejecutivo en situaciones claves, donde los medios actúan furiosamente, que reclaman justicia, reclaman detención. Y las detenciones, en muchos casos, cuando los crímenes son aberrantes, resultan arbitrarias. Y esa instrucción, que es clave en la causa, es clave, es fundamental. Luego, si hay un fiscal de juicio en condiciones de conseguir justicia, la puede invalidar, porque se hizo mal. Esto lo dijo Chiminelli, que hace poco ha sorteado un juicio político en la provincia de Buenos Aires, después de su paso como fiscal aquí en Moreno. Lo que dice la Comisión Provincial por la Memoria, en esta caracterización, es que los fiscales son cabeza de las investigaciones penales preparatorias, que se conocen en la jerga como IPP, por estar sobrepasados o por convicciones, porque se entregaban y bajaban los brazos. En ese marco hay una policía altamente sospechada, en muchos casos en donde hay una zona gris entre el delito y bandas mixtas con uniformados y además una fuerza no profesionalizada para la investigación, con lo cual hay un alto reclamo popular de quebrar con este circuito de impunidad que tenía que ver con complicidades o ineficacias. Y dotar al proceso de lucha por mejorar las condiciones de vida de nuestra provincia y en esos términos la seguridad que se pudiera avanzar en estos instrumentos. Por eso era clave en la primera parte de la discusión que el nuevo órgano de la Policía Judicial dependa del Poder Judicial y en nuestra propuesta de la Procuración Judicial. Este elemento es clave para seguir adelante en lo que imaginamos como una fuerza moderna capaz de investigar el delito y separar esa coalición, esas complicidades de intereses. Pero quiero ir a un punto, dijo Mosquera en ese momento. En ese 80 o 90% de importancia que tiene el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo, y es que necesitamos, y nosotros proponemos al foro y lo vamos a dejar también por escrito, es que en el proyecto original que trabajamos también había organismos de control y formas de elección de los nuevos cargos directivos, de las nuevas fuerzas de la Policía Judicial que necesitan de control, de participación ciudadana, de transparencia, y creemos que ahí hay un nudo principal a resolver en este debate para que este proyecto que envió el Ejecutivo tenga toda la fuerza, transparencia y toda la visión que tenemos para adelante. Termino, dijo en ese momento Mosquera, con una idea básica. Nosotros, la Comisión, consideramos que la Policía Judicial es parte de una reforma más integral del sistema de justicia y de democratización de esa justicia. Este elemento es parte de una batalla muy importante que nos alegra mucho que el Ejecutivo también haya tomado, que se compone además de la Policía Judicial con la autonomía de la defensa para lograr una igualdad de armas tan importante entre fiscales y defensores. Reitero que se compone además de la Policía Judicial con la autonomía de la defensa para lograr una igualdad de armas tan importante entre fiscales y defensores, porque en nuestros defensores oficiales está la capacidad de dar justicia a los sectores más excluidos para poder defenderlos. Esta es la parte por lo menos más interesante de lo que estoy leyendo. ¿Hay defensores oficiales hoy? ¿Defienden los defensores oficiales? ¿Los fiscales investigan bien? ¿O hay una estigmatización? Perdón. Esto lo dice el Comité Provincial. Autonomía de la defensa pública. Autonomía de la defensa pública. No hay confianza en los fiscales. Y son los fiscales que instruyen en la causa, con asistencia de la policía. ¿Se entiende? El tercer elemento que postuló en esa jornada Mosquera, en nombre de la Comisión Provincial, es el mecanismo de la prevención de la tortura, porque necesitamos que haya ese mecanismo. Hay un mecanismo para prevenir la tortura. Yo cuando leo esto, y creo que lo compartí con ustedes, es que no tiene que haber torturas, pero hay un mecanismo de prevención de la tortura, porque necesitamos que haya ese mecanismo, dice, y el Ejecutivo también lo ha anunciado, para que el control de las organizaciones e instituciones también termine con una violencia institucional que en nuestra provincia tiene una marca, hiperclasismo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, clarísimo. Defender la democracia, ampliar los derechos humanos, también tiene que ver con estos sectores. Última pregunta y nos vamos. Hoy los compañeros de la otra mañana, y nosotros teníamos la información, trabajaron lo que es una noticia más, para muchos, no para esta radio, que un recluso en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires estuvo colgado de sus manos durante 7 horas. Yo solamente dejo esta pregunta. ¿Lo resuelve una ley? Esta es la pregunta. Así que necesitamos una nueva ley. Necesitamos una nueva ley para que no esté una persona colgada de sus brazos. Y que no se haga la denuncia y que no tome estado público por miedo a las represalias. ¿Qué debería ocurrir con esta noticia o este hecho? ¿Uno más? ¿Qué debería pasar? ¿Se puede profundizar la democracia, democratizar la democracia burguesa? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? En todo caso, es extraordinario para la discusión en este sentido. Nosotros la proponemos desde aquí.